Son pesares, compadrito, son pesares. Son pesares lo que me dejó la vida. Son pesares, compadrito, son pesares. Son pesares lo que me dejó la vida. Y los recuerdos me atormentan y me hieren, dejando huella en mi alma dolorida. Y los recuerdos me atormentan y me hieren, dejando huellas en mi alma dolorida. Cuando escuche Carmen Toña mi merengue y lo bailes entre copas y placeres, en él te digo que aquel que hierro mata es muy seguro que también a hierro muere. En él te digo que aquel que a hierro mata es muy seguro que también a hierro muere. Los recuerdos de un pueblo de la sabana, cuando llegan a mi mente atribulada, los recuerdos de un pueblo de la sabana. Y Carmen Toña, la mujer que vuelve amada, la que aborrezco por ser malintencionada. Y Carmen Toña, la mujer que vuelve amada, la que aborrezco por ser malintencionada. Fue tu madre una mala consejera y culpable de que todo terminara. El hijo nuestro por las lenguas callejeras un día sabrá cómo fue tu canallada. El hijo nuestro por las lenguas callejeras un día sabrá cómo fue tu canallada. Llegando, ya casi no tengo nada y Guayabo está pasando.